Buenas tardes, Celina. No, no la escuchaba. Justo escuché buenas tardes, capaz que estaba saludando al operador, ¿vio? Claro, usted se dedica. Usted, escúcheme, el programa sigue avanzando. El operador a partir de las 20 horas está desocupado. Cualquier cosa, ¿vio? De forma privada, se llaman, se cuentan las penas, lo que está pasando acá. No, lo que pasa, a ver, banda, va, te sincero, a mí me dijeron que me pateó a lámpara después de las 5. Claro, pero su amigo, nuestro amigo, el senador Viana, usted sabe que los senadores a veces pecan de falto a la verdad. Yo no, no creo que sea Diana en ese caso, pero no, me dice, a las 5 llamame, porque a las 5 y media tengo una reunión. 5 y 2, 5 y 3, 5 y 4, 5, ya te van a ser a las 5 y a las 5 y 10 de la tarde. Nos estamos llamando, no contesta. El prensa de... El prensa de Diana también le hemos reclamado en su momento y bueno, no coordina, aparece el muchacho con el senador para que nosotros lo tengamos al aire, pero bueno, veremos. En algún momento pero que puede estar en alguna reunión. No, él me dijo que a las 5 podía atender porque a las 5 y media empieza una reunión. Eso es lo que me dijo. Bueno, pero mire si justo lo llamaron de otro lado de estar reunido por fin. Pero usted como periodista defienda al gremio, no defienda a los senadores, señora. Como periodista defienda a lo que estamos haciendo. Escúcheme, ella defiende a los senadores, no tiene historia. Claro, porque usted después me chicanea y dice que son todos mis amigos, por supuesto, yo tengo un montón de amigos, es como Roberto Carlos. Sí. Más respeto con la corresponsal. Hay un ruidito que cuando usted habla se produce un, como si estuviera saltando ahí no hay más adoquines en Santa Fe. No hay más calle de la adoquina. No. Pero bueno, parece que voy a saltando que una calle de adoquina y voy a pasando. En realidad sí era alguna que otra calle con adoquines. Ajá. Es la que está a la altura de la terminal de colectivos. ¿San Luis? No, sí, San Luis. Claro, donde está el registro civil, el Partido Socialista. No, justamente, ahí San Luis, tiene razón. Bueno, taparon claro, todo. Claro, digo, porque yo siempre tengo la razón. En Rafaela reconstituyeron todo el adoquín. Me acuerdo que se hace años atrás, había... he ido a Rafaela, sí. Y levantaban todos los kilos y los ponían de vuelta, los acomodaban de vuelta. Imagínese, Américo, salimos del adoquín de la ciudad de Santa Fe a que algún funcionario puede haber atendido un reclamo del senador y no lo puede atender a usted, tiene que terminar de hablar con el funcionario, o sea, que los funcionarios en Santa Fe, algunos no funcionan, cuando logran ser atendidos los legisladores, y hay algún senador... A ver, usted tanto que no funciona. ¿Hay algún senador que no se lo escucha nunca en las sesiones? A ver, déjeme pensar. Ajá, ¿qué apriete la pongo ahora? Porque la verdad los escucha todos. Diputados hay un montón. Del norte. Diputados hay un montón y no hablan. Sí, hay muchísimos. A ver, espéreme que vas a recordando. Alguno que nunca lo has escuchado hablar. O que hablen poco, que digamos... Hay una, que me perdona el movimiento Evita, pero hace muchos años, la diputada Robustelli, si la escuché hablar en dos oportunidades fue mucho. ¿Y senadores? Después estoy pensando. No, porque la verdad es que siempre mencionan alguna declaración de interés o alguna fiesta... Pero sí, un debate. Eso que son picantes, eso que entran en un debate y entran en un debate fuerte. Aparte, no hay más debate. Yo digo, la verdad, ¿cuánto hace que no hay un debate en la Cámara de Senadores? Muy poco. Tengo uno. Mío. Dígame. Una. Sí, la acercar acá, la vecina nuestra. Departamento San Martín. No, estoy hablando de senadores. Bueno, Departamento San Martín. Tal cual. Nunca la he escuchado hablar. Yo le conozco la voz cuando la cruce, le digo buenas tardes, buenos días, hasta luego, hasta la semana próxima. Jamás la he escuchado en un debate. Ah, senadora Berro, está hablando usted. Tal cual. Uh-huh. La verdad que no se la he escuchado. Debe ser que, porque normalmente suelen hablar... algo que sea algún tema bastante complicado, pero suelen hablar los presidentes del bloque, son los que piden que sean tratados sobre tabla de determinados temas, normalmente eso lo hacen los presidentes del bloque, pero muchas veces los senadores acotan algo sobre el tema justamente que se va a estar debatiendo. Pero nunca me escuché en el recinto hablar a la senadora Berna. Después bueno. Sí, tenemos otros senadores que te hablan de alguna declaración de interés, por eso lo mencionamos. Es muy importante que uno no le preste atención a las declaraciones de interés para la gente, inclusive que es reconocida, es muy importante tener un reconocimiento del Senado o de la Cámara de Diputados. Es muy importante. A ver, si de diputados estoy pensando, pero la verdad, hablan bastante. Estoy haciendo así como un pantallazo por el recinto. Uno de los que más habla es Delfrade. Delfrade sí. Delfrade sí. Otro que no lo he escuchado mucho, a lo que tendríamos que escucharlo con las últimas, el proyecto de beneplácito, Walter Scioni, nunca lo he escuchado hablar a Scioni, que es de Somos Vida y Familia. El hermanito. No he el hermanito. Escuchado que emita sonido. Claro. Pero bueno. Después, bueno. Ximena Sola, creo que es una de Juntos por el Cambio, desconozco la voz de la diputada. A ver, bueno, mientras usted recuerda. No se me ocurre nadie, porque algunos. A ver, alguna intervención han tenido, lo que pasa es que tendríamos que ponernos a analizar y vamos a perder tiempo. Bueno, le cuento verdad, que estábamos. ¿Cuántos minutos multiplicaron? Bueno, le cuento antes que entrara usted al aire, estábamos comentando hacer un robo ocurrido este fin de semana. En la casa Brueto se llama la víctima del robo, en la cual se llevaron algo más de $70,000. Es una concesionaria, digamos, vende maquinarias agrícolas, implementos agrícolas. Eso ocurrió este fin de semana sábado, dice que ellos estaban trabajando en el campo, así no trabajan los sábados en la concesionaria, y que estaban trabajando en el campo, vinieron a buscar unos repuestos y se encontraron con la situación de que habían entrado concretamente. Y habían violentado la caja fuerte, llevándose una suma bastante importante. El hecho ocurrió el día sábado, día que no trabajábamos en el negocio. Según dice uno de los dueños, nos encontrábamos trillando en el campo, vinimos a buscar unos repuestos y nos encontramos con un dolor terrible. Las oficinas llenas de humo, papeles tirados en el piso. Que se encargaron de quererle prender fuego. Y parece que sí. Y la caja fuerte violentada. Trabajo que, de seguro, a los ladrones les llevó bastante tiempo. Nadie vio ni escuchó nada. Tenemos un comercio totalmente vidriado. Y las cámaras de seguridad se habían desconectado. Así que. Bueno, pero no hay cámaras, no hay ninguna vivienda. Esto está medio en la salida de Gálvez, digamos sobre el costado de la ruta, claro. Está medio en la salida. Sí, pero ahí hay casas de familia al lado, sí puede ser. Bueno, pero puede ser también de que no hayan estado, o uno cuando está en su casa directamente no prende la cámara, la verdad es que desconozco. Pero sí, bueno, si está alejado de la ciudad, de lo que es la zona urbana, puede ser que nadie haya visto nada, y más un sábado, me dice usted. Claro. Uno normalmente suele escuchar ruido en algún vecino. Ahora, tener $70,000 en la caja fuerte, por un lado. Y tener. Y a su vez, ¿quién sabía que estaban $70,000 en la caja fuerte? ¿No? Acá hay una situación muy particular. Claro, esa es la investigación justamente que va a tener. Esa hipótesis es la que va a tener que agarrar el fiscal que entiende en la causa, porque alguien sabía que en esta caja fuerte o en ese lugar había dólares. Claro. O bien puede haber sido, como se denomina, el boleo, que después te terminaste encontrando. Fuiste por algún bajo de billetes en peso y te terminaste encontrando con dólares. Puede ser. Vamos a escuchar, para ser más fidelino al tema, vamos a escuchar un audio que habla uno de los dueños de la empresa. Para hablar ni de promociones del Día del Padre, ni promociones de tarjetas. Infelizmente, tenemos que hablar de un hecho que venimos a hacer una nota hace un tiempo y hablábamos de un robo, pero pasó algo más, ¿no? Sí, primero nos cortaron los cables y en ese momento no sé si la gente se quedó con eso, que decíamos que no era algo normal lo que nos había pasado. Y a la semana después, justo, nos violentaron la caja fuerte. Bueno, o tener las imágenes y todo, es un hecho de película, como dice toda la gente. Y sí, nos robaron una cifra importante de dinero, muy importante para nosotros, porque era nuestro capital de trabajo. Bien. Eso, veíamos las imágenes, ¿no? Un hecho trascendental por el modus operandi que tuvieron, primero, por la cantidad de dinero que se han llevado. Contanos un poco cómo descubren que se violentó la caja fuerte. Nosotros los sábados no trabajamos, ese sábado estábamos trillando, nosotros aparte tenemos una máquina y trillamos el campo nuestro y de algunos vecinos, y vinimos a buscar unos repuestos, y cuando entro a la mañana, a las 10 de la mañana, me encuentro con las oficinas, un olor horrible y todo lleno de humo, y bueno, todo tirado en el piso, todos los papeles tirados, y la caja violentada como está ahí. Es una caja fuerte que tiene ¿cuántos años? Y mi mamá me cuenta que viene de mi bisabuelo. O sea, ellos eran del norte, de allá de Sunchal, de Arrufó. Así que viene de por allá. Es una caja de mi bisabuelo que era alemán. Así que mira vos. Es como vos decís, es imposible poder abrirla. Lo cierto es que aquí trabajaron y trabajaron con tiempo. Era imposible. Parece que sí, han trabajado, han renegado mucho tiempo. Sí. Se ve que estuvieron. Por los cortes que hubo, por lo que le han tenido que hacer, sí. Bueno, algo con todo el equipo ahí, como para poder cortar esas, digamos, de acuerdo a la foto que se ve acá, es una, esas cajas fuertes de hierro que eran, pesaban toneladas, ¿no? Pero bueno, estamos ahí. Américo, yo le voy a explicar algo. Se han llevado cajeros automáticos. Uh-huh. O sea que, a ver, algo más seguro que un cajero automático, que es muy difícil de trasladarlo, una caja fuerte. Por más que la persona a la que la empresa diga que era imposible de violentar o era de su abuelo, por lo tanto, habrá sido de un material bastante resistente, hoy por hoy, si se tomaron todo el tiempo, no sabemos ni siquiera qué hora estimativamente entraron. No. Hasta que alguien tuvo que volver justamente al local para retirar algo, porque podrían no haber vuelto. Por X razón no necesitaban volver. Entonces tuvieron todo el tiempo para trabajar. ¿Han trabajado de noche? Puede ser. O de mañana. Porque cuando vos escuchás, por eso decíamos, cuando uno como vecino escucha determinados ruidos, inclusive un sábado podés interpretar de que están trabajando o haciendo alguna reforma. Ningún propietario te va a estar diciendo, che, mira que mañana... sábado voy a estar haciendo una reforma. La verdad no, ninguno te lo informa. Entonces vos podés no saber qué es lo que está sucediendo en esa casa. Y que los vecinos hayan escuchado también. Pues los vecinos podrían no haber estado en ese momento. O pensando que hay gente trabajando dentro del local, un local amplio. Que estaban haciendo alguna reforma o estaban arreglando algo. Entonces no le das mucha importancia. Te enterás cuando, bueno, ya, el hecho ocurrió y cuando el dueño se da cuenta que fue violentado su local y robado. Por eso también decimos, puede haber sido no intencional, sino el voleo, y fueron por peso y se encontraron, tanto intentar abrir la caja fuerte, se terminaron encontrando con dólares. Bueno, para algo, la empresa guardaba los dólares ahí. ¿A qué rubro se dedican? Era la consejera de tractores John Deere, después no sé si perdieron la concepción y bueno, venden otro tipo de implementos agrícolas, concretamente implementos agrícola, sí. Por eso los insumos no creo que sean nacionales, ahora que no sé para qué le voy a mentir, está ese dinero ahí. Por eso, pero yo digo, vuelvo a repetir, es mucha plata, ¿no? 70.000 dólares. Bueno, hablando de inseguridad, aquí justamente en la ciudad de Santa Fe le robaron, estamos hablando, más de 1.000.000 de pesos, pero en equipamientos, en equipos de fotografía. Sí, es tristísimo la chica esa. El daño que tremendo, le hicieron. Es Silvana Moreno, tiene un estudio fotográfico en Candioti, estamos hablando de Terrape, Casi Alvear. Y en la madrugada de hoy también fue víctima de inseguridad. Y no solamente eso, no solamente que le robaron todos los equipos, sino que también vandalizaron el lugar. porque hay pintadas. Sí, lo vi por el canal de Santa Fe, sí, realmente triste. Es bastante doloroso, porque bueno, esta persona llegó a trabajar, como siempre, 9:30 de la mañana, entró al estudio, la puerta no estaba violentada, porque abrió con la llave con doble cerradura, y ahí admitió que había un graffiti en la pared junto al logo del negocio. Bueno, bien vio eso, no se animó a entrar, llamó directamente a la policía, lo que hoy la mayoría está haciendo, porque pueden encontrarse con alguien dentro de las instalaciones, y cuando ingresaron, no solo vio que le faltaba todos los elementos, sino que había pintadas por todos lados. Bueno, los aerosoles que utilizaron fueron los aerosoles que también tenía este estudio, además de fotografía, hace ambientación de salones, justamente por eso había aerosoles a disposición de estos delincuentes, y bueno, mencionó que se llevaron el equipo completo de fotografía, que entraron por los techos, por la parte de atrás, que es una casa muy antigua, rompieron la puerta que da a un patio de luz, que está totalmente destrozado, y ahí la víctima menciona que revolearon absolutamente todo. También resaltó que no es la primera vez que le roban, que hace unos meses también les extrajeron parte del equipo de fotografía de la hija, de la propietaria, cuando llegaba para guardarlo. Están hablando de que estiman el millón de pesos. Sí, no, aparte de lo que contaba ella, era que había muchas máquinas que eran las que había empezado a trabajar, que algo sentimental, claro, ¿no? Fundamentalmente en lo que hace a lo que significa el recuerdo, ¿no? Muchas máquinas. Sí, es bastante complejo porque ese sí que es su herramienta de trabajo. Sí. Bueno, como en millones de oportunidades hemos tenido que informar que hay herreros que les entran a robar y se llevan absolutamente todo, no saben cómo salir a flote porque la verdad todo el tipo de maquinaria y herramientas son muy costosas. Yo les cuento que este lugar que robaron está enfrente de una GNC que circula mucha gente, pero está cruzando la ruta, hay una distancia bastante importante. Digamos, la persona que va a cargar el gas ahí no visualiza, o si visualiza alguna ahí adentro, claro, digamos. No visualiza o no escucha, o sí, tal vez no, puede visualizar, no prestar atención, sí, pero no escuchar lo que está sucediendo adentro. Al estar alejado, eso es lo complejo. Es así. Pero bueno. Es lo que está sucediendo tanto allá como acá en la ciudad de Santa Fe, hechos de inseguridad muchísimos. Sí, han salido justamente algunas estadísticas que desde que la policía, a partir de ahora, que si usted recordará, empezó a retener vehículos sin tapapatentes, lo que se denomina como delito en moto ha bajado casi un 40%. Estos son datos inclusive que está arrojando el observatorio del gobierno de la ciudad de Santa Fe. Bueno, mejor así. Claro, se van quitando las motos y no puede salir a delinquir, lo cual es bueno también. Eso es lo que ha quedado demostrado no hace mucho, que hace un mes, dos meses más o menos, que ya tienen la potestad de la policía de retener también los vehículos, así que es un buen punto eso también, en información que brinda el Ministerio de Seguridad de la provincia. Nos vamos, esto es más de la ciudad de Santa Fe, en cuanto a las políticas ambientales que está implementando lo que es Santa Fe Capital, que están recibiendo. Ustedes, no sé si cuando vienen a Santa Fe ven los puntos de ecotanque. ¿Cómo? No sé si los han visto, se llaman ecopuntos de reciclaje, son ecotanque. Son dispositivos, son lugares. ¿Cómo le podría decir? Pero no sé ni son. Para depositar todos los elementos que son. No me salía. ¿Cómo? Que ahí se puede depositar todo lo que significa, digamos, residuos que son riesgosos, fundamentalmente lo que hace a. No, pues ahí ellos reciben plástico, pegopor, vidrios, latas, papel y cartón. Bueno, a partir de ahora, son tres ecopuntos de la municipalidad. Uno está en el Parque Sur, otro en la Estación del Grano y otro del Parque Federal. Y a partir de ahora se empiezan a recibir pilas, lo cual, como uno siempre dice, ¿dónde tiene las pilas? Que son muy contaminantes. Sí. Nos han comentado también desde el gobierno, desde la Municipalidad de Santa Fe, que más contaminantes que la pila común, la pila que uno utiliza para un despertador, sí, o para un reloj, más contaminantes son las más pequeñitas, que son las que se utilizan para los relojes pulsera. Sí, o para el medidor que tengo yo para medir el azúcar. Esa, Bueno, esas pilas pequeñitas son altamente contaminantes. Bueno, desde hoy, acá en Santa Fe, ustedes se pueden sumar la municipalidad también de Galvez a empezar a hacer justamente... Acá hay un grupo, hay un grupo ecologista que hace esa tarea. Lo hace, por lo menos lo hace, yo hace bastante tiempo que no escucho información, pero hay un grupo ecologista que lo hacía acá en Galvez. También el resto del grupo. Claro, lo pueden traer acá a Santa Fe, sí, están tan cerca, se lo pueden acercar acá. Hay varias localidades que están haciendo... están incluyendo a esta política ambiental. Bueno, pueden llevar las pilas en desuso todos los días para su disposición final en 13 comunales, que es lo que le mencionaba. Parque Sur, Estación Belgrano o el Parque Federal están abiertos de lunes a lunes, de 9 a 19 horas. Bueno, el secretario de Ambiente y Cambio Climático, que es Franco Ponce de León, que está anteriormente encargado de la Oficina de Atención Ciudadana, él fue el encargado de brindar detalles acerca de esta modalidad. Y la pregunta obvia que todos nos hacemos es, ¿qué hacemos con las pilas? Es así. Es una de las preguntas más recurrentes. Bueno, a partir de ahora pueden traer las pilas usadas todos los días, al menos en esta primera etapa, están en estos 3 ecopuntos. También se puede traer material electrónico u aparatos eléctricos. Hay muchas veces que hay personas que acercan a determinados ecopuntos alguna computadora en desuso. Que ha sucedido en plena pandemia, que uno dice, bueno, vamos a sacar del placar la computadora que hace 10.000 millones de años dejaste de usar. Cuando la querés prender, estás empatada, no funciona. La querés tirar, no podés tirarla, no podés ponerla ni una vez a testigos y dejarla en la calle. Entonces también ellos se encargan de estos aparatos eléctricos y electrónicos para que después hay cooperativas que pueden arreglarlas o directamente la desarman completamente y sirven para otro tipo de arreglos. Bueno, escúcheme. La pueden traer hasta acá. Ya se fue a comprar el trajecito para mañana en Rosmaría, ahí en calle San Martín. Se fue a comprar, que viene el presidente mañana. No. Primero que el presidente a la prensa nunca la va a ver el trajecito. Jamás. El trabajador de prensa va como puede, sale corriendo de un lugar al otro, llega, o sea que olvídese de ver a algún colega con zapatos falsos y un trajecito. Ese es un engaño. Bueno, pero le cuento, hay un cuadradito donde los meten a todos ahí adentro, de ahí nomás no se puede mover, así que usted puede. Yo jamás, en esos corralitos, jamás vi un colectivo colega con trajecito. Una colega, te hablan de mujeres, un trajecito a tono. Claro, una colega, sí, una colega, los colegas tampoco están de traje, ¿eh? No, yo hablo de las colegas. Sí, lo que está en televisión sí parecen de traje. El que está en estudio está de traje, el mobiliero nunca está de traje. Y bueno, yo he visto mobiliero en otro lado, qué sé yo. Te va a Buenos Aires, está. Usted mira mucho Buenos Aires. Con los medios hegemónicos me manejo yo por eso. Pero bueno. Bueno, Celina, yo les cuento que en Galvez tenemos una temperatura, no dijimos nada, estamos todos acá. 20 grados 8 décimas, la humedad del 39%, la presión atmosférica 1010.6 y los vientos del este a 13 kilómetros por hora. Le anuncio que el jueves 16 de junio, pasado mañana, este sindicato cumple 82 años. Entonces, veremos cómo estamos para el jueves. El viernes no va a haber programa, el lunes tampoco. Veremos cómo viene el tema de jueves, si podemos charlar algo, pero no aseguro nada, porque estamos de festejo el jueves. Vamos a hacer un programa especial, con buena música, que la gente participe, que salga al aire, que los felicita el sindicato por su cumpleaños. No vamos a ser más dicharachero en una palabra. Bueno, yo le cuento. El día jueves va a haber sesión en la Cámara del Senado. no a 100 diputados, pero mañana, miércoles 15 a las 10, se va a estar reuniendo la Comisión de Constitucionales y Legislación General en la Delegación Rosario, obviamente la Cámara de Diputados, para acordar algún método de trabajo que permita avanzar en la acumulación y unificación de los 9 proyectos de ley de reforma de la Constitución. Hasta la semana pasada eran 6, ahora son 9. Bueno, yo le cuento de sus amigos senadores. Los muchachos no quieren perder el poder que tienen fundamentalmente a través de los departamentos. No lo van a aprobar los senadores, no lo van a aprobar. Sea peronista, radical. No lo va a aprobar diputado, menos lo va a aprobar nada. Bueno, yo les cuento senadores, no, que va a estar la llave grande, ahí es la llave que abre la puerta, esa es la que abre la puerta. No, mentira. Yo le voy a explicar algo. No sé cómo me trata de mentiroso. Primero que dirimen los problemas en la Cámara de Diputados. Primero, dirimir, hay tanto proyecto acumulado. En diputados hay 9. Bueno, primero lo que les toca es dirimir ese detallecito, que hay 9 y hay que empezarlos a organizar, o al menos intentar acordar el método de trabajo, como le decía, para que puedan avanzar en esta acumulación de tantos proyectos. Bueno, se van a definir audiencias públicas, reuniones con académicos, dirigentes políticos y entidades de la sociedad civil, lo que puede ser que les lleve todo el año, el resto del año. No te olviden que se puede tratar hasta noviembre, porque luego se tiene que admitir el gobernador y igualmente tienen que dividirlo en la Cámara de Diputados. Luego, por supuesto, de ahí, que sí. Si, no. ¿Cómo? Si no sale este año, el año que viene, menos, por supuesto. Si no se dirimen y no se diman a estar en la Cámara de Diputados, nada tiene que ver el Senado. El Senado lo que espera con los brazos abiertos, como siempre. ¿No puede entrar por el Senado? No, ¿por qué tendría que entrar por el Senado? Si no es un mensaje del Ejecutivo. Bueno. Sí, señor, eso parece el mensaje. Bueno, entonces, si todos quieren tener su cuota de responsabilidad o de aparecer después en los títulos, quienes fueron los que presentaron tantos proyectos, bueno, muchachos, vivían sus problemas en la Cámara de Diputados. Después, cuando se ha tirado, en el caso de que se apruebe, se ha tirado el Senado lo va a esperar con los brazos abiertos. Bueno, usted va a tener la noticia primero, así que veremos. Yo digo que no va a salir. Acá me pregunta para el año que viene, darle una respuesta. Acá su oyente fiel le manda un mensaje. Acá dice: hola, que Dios te bendiga, que sea un gran martes. Medio tarde, se acordó, pero bueno, me lo manda todas las mañanas. No, pero no es tarde, porque yo todavía estoy al aire. Está con una planta, un girasol grandote con unos lentes ahumados, el girasol con una sonrisa amplia. Así que después se lo voy a mandar a usted, porque es para usted esto, parece. Así que se agradece un girasol con lo que está hoy en la fuente de girasol. No sabe cómo se agradece un girasol. Bueno, eso no es del club de fan de usted, así que yo se lo mando. Bueno, quedamos así. Le agradecemos que nos envíe un girasol con lentes de sol. Bueno, ¿algo más, Serena? No, por el momento, yo lo entretuve bastante, ahora espero que... Estuvo informando a la gente, estuvo informando. Claro. Bueno, si lo ve el senador Diana, dígale que lo estamos esperando. Bueno, eso se tiene que encargar usted, si ya lo está mandando. Yo, esta noche voy a golpear la puerta, vivo a la vuelta de la casa de él, así que esta noche voy a golpear la puerta, me dejaste colgado, le voy a decir. No, ese vandalismo, no, por favor. Bueno, somos vecinos. Somos vecinos. El operador tenía que ir mensajeando. El operador, vamos a tratar de que salgamos al aire en horario de tiempo y forma, ¿vio? No ponemos otro. Bueno, usted se acuerda que tiene un compromiso el día 25 acá, no sé qué va a hacer usted, no lo contesta. Esperemos. Sí, se viene la noche. Bueno, lo mejor para usted, Selina, mañana nos reencontramos. Saludo a Alberto. Quedamos así. Usted va a estar con el presidente mañana, dé saludo de parte de la gente de Gálvez. Quedamos así. Si lo veo, le cifro y la visto. Bueno, gracias. Sería Cicutini de Santa Fe hasta con mañana. Toda la información allí estuvo.